Es el camino el que conduce a la posada. Y todos los caminos llevan una última posada, donde hemos de reunirnos con Dickens y todos sus personajes, juntos vivíamos con Chesterton y sus personajes, y cuando juntos bebamos de nuevo, porque el Señor dice, no beberé más de este vino, hasta que lo beba, ¿eh? Y cuando juntos bebamos de nuevo, será el vino de las grandes garrafas en la taberna del fin del mundo. Es un texto magnífico, me parece a mí, y muy chestertoniano, que quisiera que quedara, en fin, como para que pensamos sobre él. Bueno, muchas gracias por la paciencia y esperamos. Gracias, profesor. Antes de sacarnos la foto final todos juntos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? No, yo creo que hay que agradecerle mucho. Bueno, por favor, quería acercarse. Gracias por venir. Muchas gracias a todos, ¿sí? Gracias. Gracias, profesor. No, gracias. Claro, a todos los libros me encantó. Muchísimas gracias. Voy a volver. Hasta luego. Gracias. ¿Tienen cafecito si quieres? Gracias, María, por favor. Una pregunta. Yo quería hacer una pregunta. En el cuarto capítulo de Ética de Ortodoxia de Jane Canton, sí. Hay un punto de referencia, de contacto con Tolkien, en que hace un... los cuentos de hadas. Claro. Sí, un criado, sí. Que es un atributo propio de la verdad de Dios, ¿no? Y de la creación, y que el hombre es hecho a imagen y semejanza. En El Señor de los Anillos, como en la ortodoxia, es el punto que más coincide, me parece. Sí, sí, sí, claro. ¿Cómo? Sí, Chesterton en el Fair Stories, en su Encierro de Contra Dan, lo menciona Chesterton, como digamos que uno de los efectos del cuento es hacer ver cosas a las que nos habíamos acostumbrado y habían perdido para nosotros su verdadera dimensión por excesiva familiaridad, hasta que las vemos en un contexto distinto. Entonces dice que ahí, claro, Chesterton habla de la palabra ese Morikov, que es coffee room escrito al revés, visto del lado de adentro, uno se detiene. A veces pasa que uno ve una palabra que conoce, pero claro, la ve al revés, le llama la atención. Y claro, y los dos coinciden, en además de la sabiduría, de todos los cuentos de sabiduría, en el hecho de la vocación su creadora del hombre, claro, que sí. Porque somos imagen de un Dios creador, por tanto, y también en el dogma del pecado lo tenía muy bien desarrollado. Sí, evidentemente que son espíritus afines, a pesar de que de sus ¿cómo decir? Resoluciones literarias distintas, qué sé yo, ¿no? Pero hay una... A mí me llamó mucho la atención ese concepto del mundo subcriado, ¿no? Cómo lo llaman ambos autores, sí, sí, y ese sí. Punto de coincidencia dentro de la Iglesia Católica, que es fundamental, sí, ¿no? Sí, el catolicismo, sí. De ambos. Sí, sí, sí, sí, claro que sí, cómo no, sí, sí, sí, sin duda, sí, sí. Una duda, usted hablaba, o mejor dicho, citó a Chesterton respecto de que mencionaba a la monarquía inglesa como usurpadora. ¿Cuál sería la monarquía o el gobierno que no sería usurpador? No, no, no. La monarquía inglesa, bueno, él llega hasta Enrique VIII, digamos. O sea, y ya era el aventurero Tudor. La monarquía inglesa después fue tomada por holandeses, por alemanes, los Hohenzollern, que no son ingleses. En ese sentido, era una corona usurpada. Plantagenetes, no usurpadores. Claro. Y después, pero sobre todo después, digamos, ¿no? Eso se va grabando, esa visión de usurpada, no por ingleses, no al servicio de los ingleses, y que todas las fortunas, digamos, de la clase dirigente inglesa, a partir de los siglos, nacen, que eso lo dice con Belloc también, del despojo de las tierras abadengas de los monasterios. Digamos, ¿no? que fue fantástico, porque había una gran proporción del suelo inglés que era tierras del abad, tierras de monasterio. Entonces, Cuando viene lo de Enrique VIII y demás, claro, se precipitan sobre eso. Y una vez dado ese paso, no se puede volver atrás. Por eso no pueden volver. ¿Por qué? Porque tendrían que reintegrar, ¿no? Así lo explican ellos, ¿no? Y ya están las grandes fortunas y los grandes personajes, las grandes familias. Y a partir de ahí ya, no, no. Viene una oligarquía de usureros, más o menos. Hay cuento del hombre que fue juez, del hombre que sabía demasiado, el pozo sin fondo se llama, que está este tema del despojo en los monasterios, que es muy lindo. El hombre que sabía demasiado es un libro muy autobiográfico, pero muy donde está esa experiencia de la política inglesa y por qué no se puede. Él combatió a candidatos, pelearon muchísimo. Él y Velo fue diputado por Manchester, ¿no? Pero se los comieron, digamos. Sí, y eso es lo que él plantea. Entonces, él para él es ilegítimo, digamos. Sin embargo, también está esa. Hay una gran defensa de la monarquía en cuanto tal, ¿no? Una de las mejores vocaciones de la monarquía está en un cuento de Las paradojas de Mr. Pond, que es un libro muy interesante, porque es un libro de Chesterton muy maduro, y ya incluso se publica póstumamente como libro. Son una serie de cuentos sobre un entramado policial, vamos a decir así, policial, político, policial, donde hay un cuento que se llama El hombre inmencionable, que es la mayor elogio poético que yo he visto a la monarquía, ¿no? El hombre inmencionable no lee, claro, la monarquía, ahora la monarquía inglesa tal y como se daba. Sin embargo, bueno, cuando se muere Reina Victoria, él llora tremendamente, porque está esa esa cosa ancestral frente a la monarca, ¿no? El mundo moderno odia, pero se daba, ¿no? A mí me contaba un amigo que cuando fue con una tía inglesa, su madre es inglesa, ¿no? Y a ver la Torre de Londres. Ahí mataron a Carlos I, ¿no? Cromwell. Acá mataron al rey y se puso a llorar. Porque el rey es una figura arquetípica y padre, ¿no? De la cual es muy difícil despegarse. Y no hay por qué despegarse, digo, bueno, nosotros porque no tenemos, ni tuvimos, pero los países que tuvieron, por ejemplo, la sensación de Francia cuando matan a Luis XVI, sobre todo, que hay en la gente sencilla. Hay un librito de hecho sobre que recoge testimonios y cartas, la sensación de parricidio que tienen es muy fuerte, no sé si matamos al rey, es un desastre, va eso. Ahora, esa monarquía concreta sí él abomina, y Velo también, digamos, y en eso tienen un pensamiento muy muy muy pegado, ¿no? Sí. Yo quería preguntarle, digamos en algo simple, ¿cuál fue el libro de Chesterton que usted lo enamoró para seguir con usted? Mira, a mí, casualmente, yo el primero que leí fue este que le digo, ¿no? Este, el hombre que sabía demasiado. Y me quedó como algo que tenía que leer. Entonces leí dos que compré por casualidad y porque me llamaron la atención los títulos. Y uno fue El hombre que fue jueves y el otro La hostería volante. Y a partir de ahí ya no paré más. Digamos como gancho para mí, ¿no? Y después sobre todo los cuentos del padre Brown, todos. Pero eso, el orden, me acuerdo, eso, el orden cronológico de lectura fue El hombre que sabía demasiado, El hombre que fue jueves y La hostería. Ese cuento de La hostería que es el... que es fabuloso, el hombre que contra los puritanos, contra la ley seca, contra todo eso, ¿no? Tan divertido y tan profético ahora resulta, porque Uno ahora va a Inglaterra y están los moros, ¿no? Sí, claro, cómo no. Claro, ¿eh? Cosa que parecía impensable cuando yo lo leí. Imagínense, habrá sido en el año 67. Era imposible. Los árabes perdían en todo, habían perdido la guerra de los 6 días, no sé qué, perdían en ese tiempo, si no me equivoco, ¿no? Perdían en toda la línea. Estaban completamente arrojados por Occidente, digamos así. ¿No? Y ahora, y esto decían, no, porque se van a venir. De hecho, invaden Inglaterra el Lotería Volante, ¿no? Era cosa absolutamente impensable. Y bueno, pasó. Eso fueron. Ese fue el orden, pero el orden. Yo sugiero siempre para el que quiere empezar por la parte narrativa, porque la parte, bueno, salvo que es un gran lector de ensayos, con gran griego ortodoxo, el hombre eterno, pero es más fácil iniciar, digo yo, por esa parte, ¿no? Los detectives. Padre Brown, también se nota muy nítidamente el acento de esa conversión tan profunda que tuvo hacia el catolicismo, ¿no? Porque en todas sus obras se deja un mensaje muy claro, sí. ¿No? Ahora, piensa usted que es claro, muy, muy tempranamente, ¿no? Porque el padre Brown creo que empieza en 1911. Sí, no sabía. Y él entra oficialmente en la iglesia en el 22. Sí. Y sin embargo elige como protagonista sacerdote católico. Dicen que está tomado de un monseñor O'Connor, que él conoció, bueno, toda la historia, ¿no? Cómo surge el padre Brown, ¿no? Que es este personaje irresistible, ¿no? Y en todos los cuentos, aún en aquellos que uno en algún momento, y después cuando vuelve, pasado el tiempo, hay, en todos hay una joyita psicológica, moral, humana, ¿no? Sí. No queremos robar más tiempo. No, por favor, al contrario. Café. Le agradecemos nuevamente su presencia. Si quieren, a todos los que gustan, nos ponemos de este lado para sacarnos una foto en conjunto. Así después, en el encuentro del 9 de diciembre, que hacemos el cierre, le entregamos las fotos al profesor con toda su presencia y su gran regalo que compartir. ¿Eh? ¿Pero qué hago? Sí, por supuesto. Y hacemos al revés, ¿verdad? Que todos ellos se muevan. Por la luz, tenemos una sola luz. Disculpe, estamos en una. No. Le ponemos onda a lo que tenemos. Agradecemos, por supuesto, a Rodaje Quintos con TLL1 que está filmando y grabando todo el material. Así que muchas gracias. Sí, le pregunto. Por favor. ¿Cómo? ¿Puedo ir para allá? No, no, acá, por favor, en el centro, por favor. ¿Me siento mejor? Así. ¿Cómo quieren? Sí. Si alguien quiere subir al escenario. No. ¿No? Para. Para la posteridad. Bueno, vamos acercando todos por acá, por favor. Por favor, así podemos entrar todos. Y nos vamos acercando. Algunos aquí si queremos más pequeñitos. No, ¿Entra? Sí. ¿Acá hay lugar? ¿Acá hay lugar? Bueno, ahí salió. vuelta. Bien, muchas gracias. Ahora sí, un pequeño café para compartir. Ah, no. En taxi vinimos. Así que me puse de costado. Te puse de pero una sola sacó. Pero te digo que me quedaron para toda la vida. Absolutamente. Y bueno, eso es lindo. Pero sí, viste. Bueno, pero no te iba. No, es un auto. Ahí en la diferencia. Bueno, ahora en cuanto se recupere un poco, está ahí, está abierto con la mitad. Una cosa de litio, una madre. Sí, está. Pero me dijeron que le volvieron a poner otra vez lo que tenía. La librería Eva, que tiene un lugar lindísimo. Sí. Tenemos que hacerlo. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias por venir. Pienso que la reina Victoria debe haber sido muy valiosa para los ingleses y para él también. Porque a mí no, porque yo soy paraguaya.